Bueno, tenemos el otro, el de todo comenzó. Todo comenzó. ¿Hacemos ese? Dale. A ver. ¡Epa! Ajá. ¡Epa! Los nudistas, mira cómo. Nudistas sexuales. Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottingham. Hoy, 203, claro, a 203 años de esa primera noche, el capitán Lud vuelve los grandes telares a golpe junto de masa a Mr. Pistol y prendiendo fuego a las instalaciones. Lo que allí ocurrió pronto sería folclore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el país. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el capitán Lud. Sí, ya está empezando a oscurecer la tarde lluviosa de sábado. Buenos crepúsculos. Qué poético que se ha venido. Crepúsculo es una palabra poética. Solamente para eso se usa, ¿no? Y para películas. Sí, sí, sí, sí. Si no, no, no tiene sentido esa palabra. Buen crepúsculo, le decís a tu compañera ahí a la mañana cuando te... No, a la mañana no, al atardecer, ¿no? Yo siempre le digo. Bueno, estamos acá en el regreso del Capitán Lud en Radio Fogón. Hoy, día lluvioso, 27 de septiembre de 2014. Compartiendo una tarde más. Acá Gonzalo y Jera en las palabras, el Martu del otro lado del vidrio haciendo la magia. Como siempre, ¿eh? Un mago. Como siempre. Un mago de los controles. En vivo en estos momentos en Radio Fogón 98.3. Pero no estaremos en vivo cuando salgamos el día jueves a las 20:30 horas, que es el nuevo horario de repetición de este programa. También por Radio Fogón. Gerardo. Y según dicen, en Radio La Nera estamos saliendo en estos momentos. 90.1. Excelente. Radio comunitaria de El Bolsón. Excelente. Y gracias al nuevo streaming este, que no tengo la más perra idea de qué es, pero que... ¿Streaming es algo, algo con miedo o no? Nada que ver. Miedo. No. Bueno. No. Me da miedo. Igual. Lo que no le da miedo es ser padre. Ah, ¿no? Sí. Bueno. Sí, igual da miedo un poquito, sí, sí, no. Felicitaciones públicas desde aquí para el señor. Ya le hicimos un programa a usted, a su compañera. Ayer me dice, me apoderé de ese programa y todavía no lo escuché, pero lo voy a escuchar junto a Camilo, Wenei y a Sol. Bien, no se llama Porotito, ya quedó... No, ya está, ya tiene nombre. Ayer ya gente de la radio me preguntaba si hasta los 15 años iba a no tener nombre y ese tipo de cosas, pero no, ya tiene nombre. Excelente. ¿Cuánto duró Sin Nombre? Una semana casi. Una semana justa. Anónimo, le decían. Bueno, estamos en radiofogon.blogspot.com.ar y el de la negra es radiolanegra.blogspot.com.ar en internet. Y acordate que te podés hacer amigo o amiga de El Capitán Lud buscando simplemente al Capitán Lud en el Facebook y pidiendo hacerte amiga de él y a gritos. Ahí el Capitán Lud va a decidir. Después, el Capitán es jodido, te acepto. Recién estuvo ahí haciendo la selección. Decía, este no me gusta. Te acepto, no te acepto, no sé qué. Me gusta, no me gusta. Así que, ¿el tema de hoy? El tema de hoy. Hoy navegaremos en aguas chilenas. En aguas pacíficas, o sí, no tanto. O no tanto. Pero mucho marisco. Fua, marisco, chicha. Y pisco, weón. Así que, si querés compartir una... esto, un marisco, sí. una sopaipilla, algo así. Podés comunicarte al 154-91-7288. Exactamente. Llamando, mandando mensajito, lo que sea. Vamos a estar recorriendo ahí un poco esas tierras. Decinos, ¿qué es lo que más te gusta de Chile? ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿O quiénes son los que más te gustan de Chile y quiénes son los que menos te gustan? No sé. Puede ser, o si no, no, bueno, qué comida, qué cosa. Sí, sí, sí. La sopaipilla. Bueno. Eso. Tengo algo para comentar antes. Vamos a aprovechar este primer bloque. Sí, el primer bloque es meramente informativo. Sí, esto es re informativo lo que voy a contar. Que ayer hubo una fiesta de Radio La Negra, Prensa del Pueblo y El Pueblo TV en el Galeano. Una fiesta impresionante, ¿eh? La verdad que para la próxima vez que convoquen una fiesta a esta gente, le recomiendo a la gente que vaya porque... Es una fiesta, de verdad. Es una fiesta de verdad, la gente se enfiesta. Yo, por ejemplo, hace 4 años que no movía mi cuerpo prácticamente y me encontré sudando al son de cumbias colombianas en un momento... así que recomendable, ¿eh? Hoy tuve que dormir casi todo el día para recuperarme de eso de ayer. Y otra cosa, el 20 de septiembre hubo una plantación vecinal de bosque nativo acá en el hoyo. Y ahí estuvo la gente. Estuvo la gente. Pero también. Y estuvo la no gente. Pero también estuvo la no gente. Parece que en un momento cayó, cuando estaban todos ahí también sudando, laburando, haciendo pozos como locos, porque más de 1500 árboles se plantaron. Resulta que apareció un señor llamado Chaqueño como un vecino más. Un vecino más, por supuesto. Claro, a poner su granito de arena. A poner su granito de arena. Y de hecho fue más o menos lo que hizo, porque parece que, bueno, venía con un par de gente atrás que le llevaban unas palas, ¿no? Y él venía caminando con su camperita, como la gente lo conoce ya, ¿no? El chaqueño, no el chaqueño Río Negro, sino el chaqueño Chubut, que claro. Tienen los dos la misma aspiración a ser intendentes cada la uno misma de sus... aspiración. También. A ser intendentes de cada uno de esos. No importa la localidad, ser intendente. De algo. Bueno, resulta que había un pozo ya hecho, el tipo aprovechó un pozo. Le usó el pozo a otro. Le usó el pozo a otro. Y agarró, puso la pala como si él hubiera hecho el pozo. Y ¿qué hijo? Había dos o tres tipos que le estaban sacando fotos. Él miró a la cámara, apoyó la pala, puso un arbolito, lo puso, y se sacó otra foto y se fue. Se quedó a plantar

con una pipa en su boca. Señora, ¿usted afirma que lo vio al Capitán Lu? Yo vi, sí, un señor que andaba por ahí. Andaba rápido en el caballo, sí, lo vi así de pasadita nomás. Galopando. Galopando, sí, sí, pero guapo, guapo el hombre. Cada vez más gente afirma que lo vio el Capitán Lu. Por todos lados. La gran noche del folclore en el Teatro Caupolicán, presentando al nuevo conjunto Aquelarre. Regreso achilenado del Capitán Lud. Y tenemos una historia interesante, ¿no? Interesante. Una historia que tiene más que ver con esas tierras que con lo que es hoy Chile, digamos, como estado, ¿no? Y que tiene que ver también con esta paternidad reciente, porque uno de los nombres que posiblemente hubiera tenido Camilo era Lautaro. Estuvo ahí cabeza a cabeza toda esa semana y terminó quedando Camilo, pero Lautaro nos tiraba bastante. Lautaro, un nombre que la mayor parte de la gente cree que es un nombre como cualquier otro, un nombre español o algo así. Y que en realidad es un nombre de origen mapuche deformado. En realidad el nombre era Lefcharu o Leftraro, depende cómo se diga, que es Traro Veloz, una especie de, como Carancho Veloz, Águila Veloz, una cosa así. Carancho Veloz está bueno. Carancho Veloz me encantó para un grupo de cuarteto. Sí. Carancho Veloz, ese era Lautaro. O sea, para una película de Darín. Carancho Veloz. Bueno, un joven mapuche que le tocó vivir en la época de la conquista. En la aparición de los españoles en esa zona del actual Chile y el intento de seguir arrasando todo, ¿no? Venían los tipos del norte, ya habían hecho bosta lo que era el Imperio Inca, y entonces venían bajando, buscando dichoso el dorado, ¿no? Que el oro. Pero buscando lo que sea, ¿no? Pero se encontraron con un pueblo bastante fuerte, bastante resistidor, como el mapuche, ¿no? Ahí al sur del Bío Bío. Y un pueblo que no podían doblegar con la táctica que habían usado con los aztecas, con los incas, que era hacer cagar al rey y bueno, y poner otro, ¿no? Y ya lograban bastante ahí. Pero resulta que a los mapuches no tenían ningún rey, entonces no tenían ninguna cabeza, gran cabeza, y no los podían doblegar. Mataban a un lonco y aparecía otro. Muchos loncos. Y habían muchos loncos y muchas comunidades. En toda esa historia, Lautaro, hijo de un lonco llamado Curiñanco, y con 16 años fue capturado por el ejército de Pedro de Valdivia en 1546. Y se lo llevaron como prisionero a Concepción, en donde dicen llegó a ser como sirviente del mismísimo Valdivia, ¿no? O sea, estaba trabajando ahí en la casa del tipo. Como prisionero. Como prisionero, sí, sí. Era entre dos, o sea, muchos prisioneros. Sí, sí, entre esclavo. Ellos había un pibe que era de 16 años, que se llamaba Lautaro, y estuvo ahí prisionero como sirviente. Uh-huh. Y el tipo empezó a observar, ¿no?, a lo que hacía la vida de estos invasores, y empezó a ver el tema de los caballos, cómo cuidaban los caballos, y a observar las técnicas para montar, las técnicas de batalla de los españoles, las tácticas militares, y la forma de vida de los españoles, y también las formas de exterminio y de masacre que venían llevando, ¿no? O sea, no viendo, ay, qué copado todo esto, sino como diciendo la crueldad de lo que estaban haciendo, y observando también algunas cosas como esto, las tácticas militares y el tema de los caballos. Así que estuvo ahí 6 años y bueno, observó batallas donde Valdivia hizo mutilar a mapuches para evitar futuras rebeliones y cosas de las que ya estamos habituados por la conquista española apoyada por la iglesia, ¿no? Tomás cerando una bronquita el tipo. Y alrededor de 1552, el tipo se choreó un caballo. Y no solo se choreó un caballo, sino que se choreó una corneta. La corneta que era de Pedro Godínez, uno de los lugartenientes de Valdivia. La corneta de Godínez también es un título interesante, ¿eh? Se choreó un caballo y una corneta y se fugó. Con su caballo y su corneta. Sí. Un hecho que quedó así como, bueno, la inseguridad dentro de la conquista de América, un indio... Un chabón robó, se fugó. Pero no pasó de ahí, porque decían este Lautaro... Dentro de los millones que matamos, uno que se fugue, bueno... Ni lo persiguieron. Claro. Se ve que no era tan importante la corneta de Godínez. Pero el tipo se fugó... y no fue a tocar la corneta por ahí, sino que fue a reunirse con los mayores, con el gran, o sea, en ese momento uno de los loncos más grandes, que era Colo Colo. ¿Vieron el club de fútbol Colo Colo? Bueno, sí. Era un lonco, don Colo Colo. Que tenían una gran reunión, muchos loncos y ancianos mapuches y varios jefes guerreros. Futachaún. Un Futachaún, en el cual eligieron como lonco de loncos, o como para ir adelante en la resistencia contra el español, a Caupolicán. un mapuche que venía destacándose en la resistencia. Y ahí al ladito de él, ahí como lugarteniente, quedó Lautaro, Leftcharu, que enseñó a los otros jóvenes a montar más posta. Claro. Y también le enseñó técnicas de batalla en campo abierto y... O sea, armó como una especie de guerra de guerrillas, uh-huh. ¿no? O sea, usando cosas de la sabiduría ancestral y cosas que fue aprendiendo del mismo Valdivia ahí mientras estuvo... La observación. Sí. Así que el tipo se suma a eso y obtienen una... Bueno, hay varias batallas... pero una muy interesante fue en la cual se enfrentaron a Don Valdivia. Que bueno, lo engañaron, como que Valdivia salió de ¿cómo se llama? De Concepción. Para dirigirse a otro lugar. Y no se encontraban a nadie, no se encontraban a ningún grupo mapuche, ¿viste? Y seguían, esto y seguían. Es cierto, dice. No había nadie. Y los tipos iban por los filos, siguiéndolos, ¿viste? Pero bien arriba. No los veían los otros. Entonces siguieron. Hasta que quedaron hasta la manija y los encerraron. Y bueno, ahí tuvo una batalla muy grande en la cual termina siendo... asesinado Don Pedro de Valdivia, ajusticiado, hay muchas versiones, hay unas de esas versiones que le gustan a ciertos historiadores, ¿no? Como de que lo torturaron y qué claro. sé yo, se lo comieron vivo, se lo comieron. Porque eran caníbales los mapuche. Claro. Otros dicen que no hubiera estado mal. Que le hicieron comer oro, algunos dicen oro derretido así, bastante, y otros polvo de oro, se lo hicieron comer porque tanto le interesaba el oro, dijeron, sí. comételo. Y se lo hicieron. Hay un cuento tradicional de esos para niños en los que el tipo estaba tan ávido de oro que, bueno, le conceden ese deseo, bueno, que todo lo que toque se convierta en oro. Y llega un punto en que, claro, no tiene que comer. Y lo que vaya a comer se le convierte en oro. Claro. ¿No? Yo pensé que había empezado a tocarse. Bueno, no. Ya ves que nos vamos. Nos vamos. Bueno, y eso... Como que le morfaron el corazón y qué sé yo. Pudo haber sido como pudo haber sido, la verdad es que lo ajusticiaron al primer, digamos, conquistador de Chile. Hay que tener estómago mapuche. Igual para comerse el corazón de un conquistador. Tendría corazón. ¿No? Otras versiones dicen que un cona mapuche llamado Leucato le dio un mazazo en la cabeza. Y chao. Y a la bosta. Ninguna... Ninguna tortura ni nada de eso. Pero claro, no es tan, viste, rico así contar... No, le dieron un mazazo en la cabeza. Es mejor contar que se lo morfaron, viste. Claro, Valdivia no puede morir de un mazazo, en la cabeza, no. Esa, digamos, fue como una de las victorias más resonantes. Y bueno, incluso llegaron a saquear Concepción, que era como el lugar donde estaban asentados. Y llegaron bastante cerca de Santiago, así que estuvieron ahí, como que avanzaron en la línea más o menos imaginaria que se había trazado de frontera. Pero bueno, en algún momento, en el 57, cerca del río Mataquito, Don Lautaro libró su última batalla. donde las tropas de Villagra se arrimaron hasta el campamento donde estaban, con varios yanaconas, que un día vamos a hablar de los yanaconas, que es un término que sacaron de los españoles de la zona de los incas, que eran los esclavos de los incas. Y que ellos, los yanaconas, como que al ya ser esclavos, mantuvieron un trato diferente que el resto de los indios para los españoles. Incluso los trataban mejor a los yanaconas que a los demás, porque ya eran esclavos. Y con un grupo de yanaconas que habían mandado al frente, que fueron, bueno, haciendo de espías y qué sé yo, cayeron una noche, el 29 de abril de 1557, algunos dicen que de un lanzazo, cuando Lautaro salió de su ruca junto a su compañera Guacolda, le dieron un lanzazo, y otros dicen que, como una versión más española, que Villagra lo decapitó y llevó su cabeza hasta Santiago, donde la expuso al pueblo en una lanza en la plaza de armas de la ciudad. Miren la sabiola de este rebelde. Bueno, y Guacolda, su compañera, también había sido prisionera de los españoles. Había sido raptada y llevada como prisionera, también se escapó y se enamoró de don Lautaro y lo acompañó en toda esta lucha, y bueno, y también fue asesinada ese mismo día. Así que, muerto Lefcharu, Caupolicán continuó la resistencia unos años más, hasta que también a él lo hicieron prisionero. Pero durante muchísimos años los españoles no pudieron, y su trabajo se les complicó. Lo terminó el Estado de Chile, ¿no? Ese trabajito que estaban haciendo los españoles, esa conquista, la continuaron los chilenos. Historias muy parecidas, ¿no? La de Argentina. Uh-huh. Así que había unos poemas de Neruda. Neruda decía que Lautaro era una flecha delgada, elástica y azul. Su primera edad fue solo silencio. Su adolescencia fue dominio. Su juventud fue un viento dirigido. Se preparó como una larga lanza. Acostumbró los pies en las cascadas, educó la cabeza en las espinas, ejecutó las pruebas del guanaco, vivió en las madrigueras de la nieve, acechó la comida de las águilas, arañó los secretos del peñasco, entretuvo los pétalos de fuego, se amamantó de primavera fría, se quemó en las gargantas infernales, fue cazador entre las aves crueles. Fa. Don Neruda. Hablando. Don Neruda. Don Neruda, que hace poquitos días se cumplieron 41 años de su fallecimiento. Que resistió apenas días. 12 días al golpe de estado de Pinochet, que fue el 11 de septiembre del 73. Y del que vamos a estar hablando. Del que vamos a ver en breves instantes. Ahora vamos a escuchar a Iyapu. Amigo, el pueblo está contigo. Oh, algo tomo en Nemapón, Nechen. Ya por tu coñemo en tu bachanta me gusta, puincata en cuchanca me queteo. Ya por tu coñemo en tu bachihuechan meo. Tabachi puincata en malca me queimateo, ta en raquizuam. E imita mi monel el meo. Peimeo tapetuye y puin. Ta en petu echeo a fiel tachizungo. E imita mi el ufiel. Uy, fiquias, la piñal, taño que mapu, taño huecho a fiel, chisungo, taño huecha a piñal, taño un mameo. Uy, fiquias, cheyem, ey, me yeta petu sungo win, petu taño huyan kelen, sungo pao que a fuin, hueluchi punica, amole, taño un jameque en mateo, taño mucho yo. Tristeza. Seguimos en este regreso del Capitán Lud y ahora vamos a presentar, estuvimos en la semana con un músico chileno que anda viviendo por acá hace 4 años, que se llama Hugo Leiva. Ajá. Y que toca el acordeón y que nos cuenta un poquito sobre su vida como músico y sobre... ¿Cómo ve Chile él en este momento? Y tocó algunas cositas, así que lo vamos a ir pasando en diferentes partecitas. Fue una charla bastante extensa, que la tuvimos que recortar un poquito, pero que la esencia está. ¿Cuándo naciste? ¿En qué año? ¿En qué año? En 78. Plena dictadura de Pinochet. Sí, yo nací y era... De hecho, parte de mi familia es derechosa, sí. Ah, mira. Entonces fue... Era rara esa época. Igual a unos chicos, viste que uno percibe las cosas distintas. Para mí, lo normal era que el presidente era un tipo con uniforme militar. Claro. Como, bueno, siempre fue, imagínate, del 78 hasta el 10 años más tuve yo de Pinochet. Entonces era... Claro. Sí. 10 años y varios más, porque después fue senador vitalicio. Fue senador vitalicio, claro. Y tenía todavía el control de las Fuerzas Armadas, era el comandante en jefe, y después pasó a ser senador. No, la hizo bien, digamos, él para su lado, le amarró el poder. De hecho, cuando se investigaron algunos temas del hijo, de unos cheques, de unas estafas de los familiares, sacó los tanques a la calle, hizo un movimiento de armas. Y obviamente el juez y todo lo que... Bueno, se quedó ahí, digamos, el tema. No se investigó más porque... O sea, ese tipo estaba todavía... Obviamente. Mucho poder. Y hay todo un sector de Chile, un sector grande que avala todo eso, ¿no? Es loco porque... en un punto sí, pero... Perdió mucha popularidad dentro de ese sector cuando se descubrieron que tenía cuentas secretas en el extranjero con plata. Ah, porque antes, es muy loca la mentalidad. Decían, bueno, él, como que la mentalidad era, bueno, él, qué sé yo, tuvo su tema, los derechos humanos, qué sé yo, pero ordenó el país y era una persona honesta. Sí, claro. Pero por lo menos no robó nada, porque cualidades. Claro, por la izquierda siempre roban, qué sé yo, y oyente, y los cuadros, qué sé yo. Pero bueno, mira, este habrá tenido sus cosas, pero era, bueno, todo el tema de que era una guerra civil, entonces esa característica que se inventa, ¿cierto? Pero era un tipo honesto. Entonces empiezan a encontrar las cuentas y a un montón de gente ya se les cayó, ya no tenían cómo defender. No, una de sus virtudes ya lo habían perdido. Claro, era. Entonces, ahora es loco si uno lo piensa que sea más importante eso que de respetar y asesinar o tener todo lo... Con la cultura y la música, yo creo que perjudicó, bueno, obviamente mucho, pero sobre todo a la música, al folclore, así, a la música, porque había un folclore, pero que era muy estilizado y muy, que lo hacían ellos y que, viste, los, como que ensalzando los valores patrios y toda la... entonces esa parte del folclore que... Y a mí me cargaba eso. Entonces, por ejemplo, ven las cuecas y eso, para mí, yo tengo el subconsciente así, de chico siempre veía, hay un grupo que se llama Los Guasos Quincheros. Ajá. Se vestían de guaso, que de hecho uno de ellos era censor de los sus colegas. ¿No? Oh, qué así mucho, por eso lo supe después. Yo, pero muy feo. Pero era como siempre estaba en la televisión. Claro. Y a mí me cargaba, y era una música, pero fea. Así. El folclore oficial. Sí, no, sí, horrible. Sí. Por suerte yo tenía... En mi casa se escuchaba la Violeta Parra, a mis viejos les gustaba la Violeta y a mí me encantaba. Bueno, pero ya era re distinto, es muy historia. Bueno, la honestidad, lo sencillo, pero lo tan profundo que tiene la Violeta. Por ejemplo, al Víctor Jara yo lo conocí después de la noche, después, Víctor Jara, ¿verdad? Y ahí empezó... A mí me pasó así por lo menos. Y ellos hicieron como un laburo re groso antes del 73 de búsqueda, ¿no? En el campo de recopilación, claro, de los viejos que andan perdidos en el, claro, campo, cantores o, exacto, sí, músicos. Sí, sobre todo La Violeta se conoce mucho que hizo todo ese laburo de regulación y después igual fue un quiebre cuando ella empezó a hacer sus propios canciones con sus letras sociales, y ahí fue como, ahí le llegó a toda la onda de los cantores populares, digamos, yeah, de hecho al mismo Víctor Jara, como que nace un poco a partir de ahí todo lo que viene después, digamos, yeah, de la música folclórica, de esas canciones que uno las escucha ahora y las letras son tan actuales, por ejemplo Arauco tiene una pena, no sé si la... Sí, sí. ¿Tú escuchas lo mismo que está pasando ahora acá en, en Araucanía, en Chile? Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que el indio se cae muerto y el acuerino de pie. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue el Lautaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Levántate, pues, Calfín. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoras de cinco siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupá. Su chamar, ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailahuar. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio porque no se escuchará, aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán. Levántate, buen chullar. Desde el chileno, digamos, no se entiende la cultura mapuche. Claro. O sea, desde el chileno, por ejemplo, si tienen las tierras y no producen, tienen hectáreas, es porque son flojos, digamos. Porque cómo tienen esas sin producir, y cuando podrían estar plantando eucalipto, no sé, el vino. Cuando podrían estar sacándole el jugo, claro, a la tierra. Y cuando, claro, claro, desde el pueblo mapuche es otra la mirada. Es otra lógica. Otra la relación, eso de ser dueño de la tierra es raro también, desde la otra visión, digamos. Entonces... si es que no hay un conocimiento de la otra punto y no hay un respeto por esa distinta valoración que le dan las cosas, es difícil que haya un encuentro sincero, digamos. Mari Mari Compuche, Inche de Fernando Jones Guayapinguén, Inche Mapuchinguén, después el Mapu Intuún, Francisco Facacundo Jones Guala, ni Peñigüén, ni Catufe, ni el Mapu Quintuante. Bueno, mi nombre es Fernando Jones Guala, soy hermano de Francisco Facundo Jones Guala, que actualmente es un preso político del Estado chileno.

canción. No cambiaré porque no puedo ya vivir. Engañado, solo esclavo, triste y sin amor. No solo el pueblo mapuche se tiene que levantar, porque lo que defiende el pueblo mapuche no lo defiende solamente para el mapuche, lo defiende para todos, porque la naturaleza es una sola. Cuando pasan estas cosas como son las represas, las mineras, las forestales, afectan no solo ecológicamente sino culturalmente, y no afecta solamente a un grupo pequeño de personas, nos afecta a todos, es algo que genera un efecto en cadena y directamente o indirectamente es algo que nos afecta a todos, y si no nos afecta ahora, va a afectar a nuestros hijos. Entonces tenemos que pensar no solo en el presente, sino que va a quedar para los que vienen después. Lo que está pasando en ese momento, ellos están persiguiendo un pensamiento de defensa de la vida. No me importa el hambre, ni la cárcel, ni el dolor. La vida es todo lo que tenemos. Soy un hombre y no una pieza más de esta cuestión. Solamente por defender la vida, los meten presos. Indio hermano, tú. En mi pecho la llama de la liberación. En mi pecho la llama de la liberación. En mi pecho la llama de la liberación. Defenderemos nuestra vida, defenderemos nuestro vivir. El regreso del Capitán Lud, una introducción al quilombo. Como que nuevos Capitanes Lud aparecen en la... entre el anonimato de la gente que resiste. O el mismo Capitán Lud. Está escondido. Está en todos lados. Está en todos lados, todos lados, todos lados. 15-491-7288 si te querés comunicar con la radio. Estamos, te recordamos, en el regreso del Capitán Lud. Este capitán que hoy nos llevó a Chile, Juan. A recorrer tierras chilenas. Y bueno, nos estamos desquitando, Gonzalo, te digo, porque... tuvimos un frustrado viaje a Chile hace sí. un mes aproximadamente. O sea, llegamos a Chile, llegamos al primer pueblo, a Entre Lagos, sí. y ahí terminó nuestro... Y la quedamos. Y se quedó el vehículo, tuvimos que volvernos al otro día. Pero llegamos. Eso sí, es importante, sí, no, sí, no irse lindo. Frustrado y nos fracasar. Hicimos algunos amigos, sí, nos hicimos amigos. Desde acá le mandamos un gran abrazo a Juan Kruger. Juan Kruger, ¿qué apellido? Un ícono de Entre Lagos y la persona que prácticamente nos salvó la vida estando con el auto roto, sin plata, sí. sin techo. Con la mujer con lluvia, embarazada de 8 meses. Con 3 niños a punto de pisándonos las cabezas. Y el tipo ahí nos tiró una onda. Así que un saludo para él. Juan Kruger. Juan. Y a todos los chilenos que hay en la comarca y chilena. Sí. Un saludo a la casi chilena que es Vir. Que es chilena de corazón. Bueno, igual casi todos los mendocinos... hay que decirlo, los mendocinos son chilenos. Son chilenos. Son chilenos no asumidos. Habría que, claro, yo creo que sí. Habría que hacer como una excepción en la parte de Mendoza, con respecto a esto de los límites de la... Mendoza y San Juan. Sí, y bueno, y entregar ¿no? Hacerse cargo de que somos chilenos y bueno. Sí. Y la verdad es que la Patagonia... buena parte, en realidad tendría que ser todo, tendrían que existir las fronteras en realidad, ¿no? La cordillera no tendría que existir, habría que mocharla, bueno, y extenderíamos nuestro brazo y llegaríamos al Pacífico, no al toque. Tires ideas a las mineras, ponele, ¿no? Porque unamos los países, qué sé yo. Claro, unamos los países, mochamos la cordillera y le sacamos el juguito dorado. El dorado. Qué ideas, ¿eh? Ideas con las que, por ejemplo, un tipo como Salvador Allende no estaba tan de acuerdo. No esto, no con esto de mochar la cordillera, ¿no? Claro, con lo de mochar la cordillera no. Pero probablemente estuviera de acuerdo sí con aunar la patria y que fuera una patria grande, ¿no? Este presidente que en el 69 ganó las elecciones y estuvo hasta el 73 intentando con... Piloteando con una derecha muy difícil. Muy difícil. Con muchos paros patronales, con mucha resistencia de la derecha que ya conocemos, que está acá y está allá y está en todos lados. Avalados por la CIA, por Estados Unidos, ahí muy metido, principalmente por la política que tuvo con respecto al cobre y todo eso Allende. Y con todos los latifundistas bastante encabronados por algunos repartos de tierra que hizo, ¿no? Que bueno, hay que, digamos, no solemos hablar bien de los presidentes, ¿no? No, para no nada. No es algo que no, pero... Para nada. Hay que, creo cuando que alguno... Es la primera vez que podemos llegar a... Tiene bocha de sí, críticas y sí, todo, sí, ni hablar. Pero cuando un tipo se mete con la tierra, hay que ponerle ahí un fichín. Porque cuántos progres presidentes que tenemos hoy, que tuvimos y qué sé yo, y no con la tierra, o sea, sí, derechos laborales, bla bla bla bla, pero con la tierra, mucha netbook, mucho mucho casamiento gay, pero la tierra nunca, loco, nunca. ¿Viste? Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Ni Perón, ni lo que pueda llegar a hablar. Sí, no. Otra diferencia. ¿Cuántos golpes militares han habido en toda Latinoamérica? ¿Y en cuántos puso el cuerpo el presidente? Claro, en todos. En todos, salvo en un par. Bueno. Vino un helicóptero. Vino un helicóptero, un avioncito, un barco, capaz, así en como. El más copado se iba en barco, ¿viste? Claro. Como, uy, me fui en barco, qué bajón. Todos transaron la retirada, todos. Estamos hablando de cualquier presidente derrocado latinoamericano. Salvo Arturo Illia, que lo tuvieron que sacar. Pero bueno, era un viejito, lo agarraron entre dos y se lo llevaron. ¿No? Pero... Illia fue el único en Argentina que se resistió al golpe de Estado. Que puso el cuerpo, digamos, ¿no? Claro, que si dijo, loco, no, yo estoy acá, mirá. Sí. No me voy. Todos los demás se fueron. O sea, sí, bueno, habían tanques, lo que sea, pero no nada de, visto, resistir, darle armas a alguien, no. Se las tomaron. Este señor, don Salvador Allende, no. Don Salvador Allende resistió hasta el último momento y dejó su vida ahí. Y bueno, como la de muchos chilenos, como la de Víctor Jara y como la de miles y miles de chilenos que en esos días y en la posterior dictadura que duró no sé cuántos años, y, casi 20 años. Claro, 17 años. Que estuvieron ahí peleándola. El discurso, el último discurso de Allende, es increíble. Yo la verdad no puedo creer que alguien pueda hablar así.

conseguiré anoche. Siempre estaré junto a usted. Por lo menos mi recuerdo quedará en un mío que fue leal a la guerra. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede olvidar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile, su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición depende por él. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Pero no. Bueno, impresionante. Las grandes alamedas. Las grandes alamedas por donde pasará el hombre. Se abrirán las grandes alamedas por donde pasará el hombre libre. Están por fusilarte, viejo. Es increíble. Yo, bueno, decía recién. Eso es la poesía, ¿no? Te están por fusilar y decís esas palabras. O sea, eso es de verdad. Eso es la verdad. Sus últimas palabras. Sus últimas palabras. Impresionante. Bueno. Seguimos. Seguimos con... ¿Con qué? Con, seguimos con la entrevista... A Hugo Leiva, que nos contó un poquito... acerca de... La dictadura y la música. Y la música. Recibimos un mensaje en Facebook Leila, uh-huh, que nos está escuchando desde Santa Fe. Sí. Va a nuestro saludo a ella. Sí. Y para darnos envidia, dice que sus padres tienen una carta que les escribió Salvador Allende. Que Salvador Allende les escribió a ellos, porque uno tranquilamente le puede escribir. Ah, yo le escribí una carta a. Mira, mira, y acá Gandhi. Está el sello postal de que yo la mandé. Así que claro, la había recibido. Todo bien, pero en este caso parece que Salvador Allende les escribió una carta a ellos. A ellos. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para comunicarnos con Leila. Exactamente. Y que nos lea esa carta. En la dictadura algunas resistieron, muchos bueno, estaban afuera, exiliados. Por supuesto se prohibía, estaba, o sea, te pillaban así con un disco de Quilapayún o la cantata Santa María, esas cosas, era un peligro. Claro. En serio, de hecho tengo mi suegra que tenía eso y era como algo peligroso. Como tener una bomba en el... Claro, claro, no, en serio. Y de música había algunos grupos que sí, bueno, los Jaya, por ejemplo, se vinieron acá a Argentina un tiempo, después volvieron, eso, o sea, no sé, yo escuchaba por lo menos mucho de los Jaya. Los Jaya, en el rock había un grupo que se llamaba Los Prisioneros, que claro, más por la onda más, o sea, como influencias de Clash, por ahí. Hicieron más Clash y más y con letras más contestatarias, ah, igual. Sí. Dentro de lo que la censura, digamos, dentro de lo que se podía hacer. Claro. Y luego, cuando se fue la, ya estaba la democracia, volvió la democracia, llegaron un montón de, por ejemplo, de Illapu, porque estaban afuera. Volvieron. Y Tijimani. Así que fue lindo eso, poder conocer y estar en contacto con ellos. Hay un tema de los Jaivas que se llama Valparaíso. Sí, bueno, ellos son de allá, son de Viña y Valparaíso. Están cerquita. Sí, están pegados. Bueno, acá estamos con Violeta, que nos va a hablar de lincheras, crotos y vagabundos que viste en algún lado. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Sí, en Valparaíso, que es una ciudad muy grande, costera, el puerto, la perla del Pacífico, como le decían. Yo los he visto y he tenido oportunidad a veces de disfrutar de algunos, de escucharlos recitar poemas propios y poemas de los malditos chilenos que nadie los conoce. Temporal y la llovizna, con su carga de arena y desperdicio, por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la vea, el viento sur, los volantines, el pescador de jaiba que entristece nuestro paisaje de la costanera. Sobre todo se juntan en un bar muy especial que se llama El Canario, y es uno de los bares más viejos de Valparaíso, más bohemios, y se llama El Canario porque está a la vuelta de la cárcel de Valparaíso, que ya no es más la cárcel, pero era una cárcel emblemática, y todos los presos que salían iban al primer bar y se llamaba El Canario. Y ahí en El Canario, todas las noches, menos los lunes, se puede encontrar lincheras, crotos, afuera y adentro. Uno se puede sentar en la puerta, en la veredita del Canario, y te cuentan sobre más lincheras y más crotos. Y te cuentan que ellos son poetas y que son músicos, y realmente lo son. Y esa es la magia de Valparaíso. Es una ciudad llena de crotos, lincheras, y son callejeros. Son callejeros de alma. En esta obra que usted me decía... El Gavilán. El Gavilán, sí, claro. Supongo que el pueblo estará representado por un coro. No. Este ballet tiene que ser cantado por mí misma, porque el dolor no puede ser cantado por una voz académica, una voz de conservatorio. Tiene que ser una voz sufrida, como la mía, que lleva sufriendo 40 años. ¿Dónde vio usted al Capitán Luz, señora? Usted asegura haberlo visto, ¿no? Yo en realidad no lo vi, sino que lo chupé. Ajá. Estaba cosechando unos frutos ahí en el campo y me lo llevé a la boca uno y lo sentí, no sé cómo explicarlo, pero de golpe lo visualicé dentro mío. ¿Era el Capitán Luz? Era él, sin dudas. ¿Y cómo...? ¿Cómo era su sabor? Era un poco amargo, pero al comienzo, pero en el fondo producía algo. Te daban ganas de seguir comiendo. eso ocurría. Una vez que empezabas no podías parar. La gente sigue viendo al Capitán Luz por todas partes. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Luz. Cuarto bloque de regreso del Capitán Luz. No, sé. Ni idea. Es una mentira. Me aventuro. Qué aventura la tuya. Estamos en Radio Fogón, la 98.3. Estamos con visitas. Está Nico. Sí. Ahí al lado de Martu. Ahí tratando de captar un poco de toda esa vorágine de controles y aparatitos y mouse que aprieta y desaprieta. La esencia de la operación. Sí, y está ahí Nico muy atento a lo que está inventando Marta. Y me estábamos charlando afuera del aire justamente de... Bueno, habíamos hablado antes de que Mendoza podría ser tranquilamente parte de Chile. Y lo mismo toda esta zona, ¿no? Toda la Patagonia. Sí, y lo mismo podría ocurrir con Santa Fe también. Porque en este momento tenemos la llamada de Leila. A ver. ¿Qué producción? Ahí está Martu trayéndonos el celular. Conversando viene con Leila. Buenas noches. Estás al aire, Leila. Hola. Buenas noches, ¿nos escuchás vos a nosotros? Sí. Estamos al aire en la 98.3. ¿Estamos al aire? Pero yo no estoy escuchando. Ah, está saliendo como... En diferido, claro, porque es por internet, Leila. Claro. Es el internet. Ah, tenés que bajar el volumen. La semana que viene te vas a escuchar. La semana que viene te vas a escuchar. Ah, ¿en serio? No, vení, mentira. Mami, porque también necesito la información. Está, la tengo a mi madre acá al lado. Bueno. Bien. Mandale un saludo grande. Un gran abrazo ahí. ¿Cómo es la cosa? ¿Estamos al aire, en serio? Sí, estamos al aire. La gente está deseosa de escuchar la carta que tenés en tus manos, seguramente. Bueno, yo no sé, es un poco así como una especie de mito familiar, el cual yo no lo manejo tanto. Parece que mi tío que se llamaba Manuel Martínez, en algún momento mandó le habrá escrito una carta a Salvador Allende expresándole su ferviente admiración y solidaridad con la causa y todo. Entonces, en otro momento recibieron una carta del señor Allende que está escrita a máquina y firmada por él. Fa. ¿Y la tenés ahí, la carta, Leila? La tengo acá en la mano. ¡Ay, no te lo puedo creer! Que se las lea. Por favor. Pues, si habla de cosas personales entre él y tu tío, obvialas. No, porque son como cartas de salutaciones, en verdad, pero lo que pasa es que es tan emocionante tenerla así en las manos. Me imagino. Bueno, sí. Dice así: Salvador Allende, a nombre del pueblo de Chile y de sus organizaciones políticas, seguro y decidido de iniciar el proceso de construcción del socialismo de liberación nacional, saluda fraternalmente a su colega el doctor Manuel Martínez, que es este tío, y reafirma su confianza en la solidaridad generosamente expresada por usted. La trascendental victoria del pueblo chileno exige estar alerta y vigilante frente a las maniobras del imperialismo y sus servidores. Santiago, 26 de octubre de 1970. Fa. Y firma este señor Allende. ¿Cómo es la firma? Describímela, por favor. La firma es... ¿Describí? Qué difícil, escribir una firma. Dice, es el manuscrito. Ajá. Claro. Dice J. Punto A. Rafaja, que debe decir Allende. Bien, y es una firma grande. Tomás, con... mami, que te acuerdes, ¿por qué le habían escrito una... Estamos con la madre de Leila en este momento. ¿Cómo? Ah, que cobijaron un matrimonio chileno en Esperanza. Ah. Estos tíos, que eran Manuel y Elvestia, que ellos, mis papás los conocieron, y pues ni nada, como que quedó ahí, se ve como un lazo fraterno. Qué bueno. Bueno. Muchas gracias, Ley, y muchas gracias a tu mamá por compartir algo tan de tu familia ahí, que lo tenían ahí guardado. Muchas gracias. Parte del tesoro, ¿viste? Familiar. Bueno, ¿y cuándo te tenemos de vuelta? Ay, ahora, en esta semanita, no sé, el martes, creo. Bueno. Te tenemos algunas tareas en Radio Fogón, pero te las vamos a contar cuando llegues, no te das problema. Muchas tareas, todas sí. Las tareas que vengo dejando colgadas en mi ausencia. No, y algunas más. ¿Algunas más? Ah, muy bien. Bueno, che, qué alegría, capitán, ¿eh? Bueno, nos vemos prontito, Ley. Un abrazo grande para todos. A las familias a desenterrar cosas, espero. siempre desenterrando. Muy bien, siempre desenterrando. ¿Es una canción de Gillespie esa? A desenterrar. Una canción de Víctor. Este bueno, era el peligro de hablar con Ley. Sí, que íbamos a... que el peligro de hablar de tener tu llamado es justamente este momento de que nunca nos despedimos. Y seguimos eternamente hablando huevada hasta... Bien. Y encima no se te va a terminar el crédito. Claro, porque tiene gratis. No, no, no, no, se va a terminar el crédito. No. Vamos a aprovechar para decir públicamente que si quieres llamar a alguien de Movistar, siempre me puede pedir el teléfono. Ahí está. Ah, se propone como... lo más posible. Muy bien. Mediadora. Qué bueno. Bueno, qué bueno. Hay personas desconocidas que están en estos momentos pidiendo tu teléfono. Bueno, chiqui. Un abrazo, Ley. Gracias. Un abrazo para ustedes. Vamos por el bien de los presentes a dejar de hablar de pavadas al aire. Hasta prontito. Que sigan pasando lindo. Nos vemos. Un abrazo. Saludos ahí. Vamos con la niñez de Hugo Leiva. ¿Y tu relación con la música? ¿Dónde empieza? ¿En qué momento empieza? ¿En qué momento empieza? Empieza desde lo que me dicen mis padres. En realidad mis padres me decían que, por ejemplo, yo para comer, yo no comía, pero me ponían unos audífonos, unos auriculares gigantes, me ponían una sinfonía de Beethoven y con eso yo me comía, así yo me quedaba. Sí, de verdad que yo desde que me acuerdo, digamos, siempre en mi casa se no son músicos, pero escuchaban, siempre había música. Había esto de música clásica, había música de esto de Jean-Michel Jarre, como de la época, no sé. Como música, al principio la música electrónica, pero no de danza, sino más como... Tipo Vangelis, ¿no es así? Claro. Esos colchones. Sí, esos colchones, y medio espacial. Y a mí me gustaba cuando chico. Bueno, la Violeta Parra estaba cuando chico también. Y de ahí nada, me regalaron un juguetito, un tecladito chiquitito, un juguetito con unas luces, empecé a tocar, hasta que le pedí a mis papás que quería estudiar música. ¿Y eso a qué edad? Y haber sido a los chicos, a los 5. Bueno, ¿vos vivías en dónde? En Viña del Mar. Y ahí primero hablan con el profesor del colegio donde vive, me enseñaba piano, pero en un acordeón, como no tenía piano, ¿no? Ah. El acordeón que tenía mi viejo, que él estudió como un año, y después guardó el acordeón, pero estaba en la casa, lo sacaba para Navidad, el acordeón, y tocaba una canción que se sabía, y para mí era padre. Y el tema es que estaba ahí el acordeón, y como gran cosa, yo lo veía una vez al año cuando salía del placar, o de la bodega donde estaba, y tocaba una canción de Navidad. Y bueno, después entonces yo empecé a aprender con el acordeón, pero como si fuera un piano, porque el profesor era de piano. Claro. Entonces uno le hacía el fuello. El tema de la violeta, que además el acordeón le viene re bien, qué pena siente el alma, no sé lo conoces. Regreso del Capitán Lud, una introducción al quilombo. Como que nuevos Capitanes Lud aparecen en la... entre el anonimato de la gente que resiste. O el mismo Capitán Lud. Está escondido. Está en todos lados. Está en todos lados, todos lados. Pasadas, en vivo, en el hoyo. Viene para largo el programita, me parece. Vamos a tratar de ir redondeando, de apretarnos, ¿no? Un poquito. Tenemos a Nicolás en los controles en este momento. En este momento, impresionante. Grosso ahí, ¿eh? Muchísimas gracias, ahí piloteando la nave. Con la atenta vigilancia. Claro, hay que decirlo. El tipo está mirando. De Martu ahí. Martu ¿qué? Mirando las consolas. Sí. No me. le pidió. No, está aprovechando a embriagarse. Sí, y le pidió primero lavarse las manos. Ah, sí. Antes de tocar las consolas. Condiciones de higiene de la sala de operación. Bueno, esta historia que tuvimos así de la nada, de la familia de Ley y todo eso, y de esta... también una cuestión muy... que se dio mucho en la zona, de esta de recibir a la gente, ¿no? A los refugiados, a los que venían medio escapando, porque recordemos en el 73, cuando fue el golpe... en Argentina se estaba viviendo una cierta euforia. ¿Qué por euforia, no cierta euforia, tremenda euforia, sí, con Cámpora y luego con Perón, el regreso de la democracia, el regreso del peronismo al poder. Pero con una conciencia muy revolucionaria igual, ¿no? No era el Perón que tenía en la mente la gente, no era el Perón real. El que vino, claro. Por eso digo cierta euforia, porque ya para el septiembre, en marzo, entre marzo, abril, mayo, había mucha euforia. Sí. En septiembre ya la cosa era distinta. Claro. Ya Cámpora lo habían volteado, estaba volviendo Perón, y bueno, ya no era lo mismo. Era un gobierno democrático, había muchas fuerzas y organizaciones populares en la Argentina que acogieron a gente, algunos súper comprometidos, ¿no? Con el gobierno de Allende o en distintas organizaciones, o gente común que vio que se venía negra y se fue de Chile. Y bueno, y qué más fácil, digamos, que cruzar la cordillera. Sí, no tan más, fácil. No tan fácil, pero digamos, qué más directo que eso, ¿no? Y bueno, acá en la zona también mucha gente ha recibido, ha refugiado, ha guardado a gente que luego siguieron otros rumbos e incluso, bueno, haciendo escalas para irse a otros países, ¿no? A claro, Europa. Claro. Dicen que por Mendoza pasaron 10.000 refugiados. O sea, ahí nomás del golpe, 10.000 personas cruzaron y llegaron a Mendoza y de ahí se... En el 73. En el 73. Que estuvieron... Que hubo un registro, ¿no? Después, ¿cuántas más habrán pasado sin registro alguno? Sí, sí. Y bueno, y como una devolución de favor también, que entre el 70 y el 73 muchísimos luchadores argentinos hicieron lo contrario, ¿no? Claro. Escapando de la dictadura de Onganía, de Lanusse, se fueron para el otro lado. Así que bueno. Esas hermandades que se generan en el peligro y que son las verdaderas hermandades, y que es la verdadera historia, no la historia que nos imponen de... Esa otra historia, esa historia oficial, ¿no? Que nos imponen de guerras y de conflictos por un pedazo de territorio. Conflicto como el del Beagle, donde ahí los dictadores, Pinochet y Videla, bueno, que andaba todo bien y de golpe se cruzaron. Se cruzaron y... Y bueno, no estuvo todo tan bien. Y durante ese conflicto empezó a utilizarse el nacionalismo, ¿no? Claro, pero es probable que hasta estuvieran entongados para exaltar los nacionalismos. Exaltarse a cada uno, ¿no? De sí, su lado. Porque sí. Al final no pasó nada. No pasó nada. Y no sin embargo, usaron, por lo menos de este lado, se usó a los chilenos como chivo expiatorio. Los que estaban viviendo acá, la mayoría albañiles, laburantes, como culpables, como enemigos, ¿no? Esto de fabricar enemigos. Y eso que todavía queda, yo nací en Río Gallegos, donde cerca entre el 60 y el 80% de la población tiene alguna raíz chilena y específicamente chilota. De Chiloé. Claro. Y donde el mayor insulto es chilote. Es decirse chilote. Es decir, bueno, hay algo que no te estás haciendo cargo de lo que sos, ¿no? En eso consiste la alienación de la que siempre hablamos. Y una práctica habitual, yo recuerdo en la primaria, en Bariloche, era chileno que llegaba, lo bajaban 2 grados. Dos así de una, pero no era con un examen. No, y era chileno, listo. Eran chilenos, los bajaban 2 grados. Y bueno, y teníamos compañeros chilenos que eran mucho más grandes que nosotros y que la resufrían porque, imagínate, bueno, llegar, que te bajen 2 grados, que... Y aparte, la de la discriminación, ¿no? Y entre los niños, muchas veces bastante cruel. Y bueno, me ha tocado tener compañeros que terminaban abandonando porque, o sea, ya entraban re mal, ¿viste? Bueno, esas cosas que como que intentan hacernos creer que somos diferentes, que somos otra cosa y que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Seguimos con Hugo? Seguimos con Hugo Leiva, que nos va a contar un poquito acerca... No, que nos va a tocar algunas canciones y después va a hablar acerca de un poco de la música actual, muy cercana Violeta Parr. Bueno, como vimos en la familia tradicional, horror, hijo músico. ¿Cómo es eso? Si la música es para... La música es un hobby en mi casa. Todo muy bien, igual me apoyaron, viste, me ganaron clases, todo. Todo muy bien, hasta que, bueno, llegué a la edad en que tienes que estudiar algo. Claro. Y la música es un hobby. ¿Cómo te dedicarte a la música si es un hobby? ¿No? Se puede eso. Entonces, estudié ingeniería en sonido y acústica. Ah, que estuviste inteligente. Entonces como... estuve inteligente porque, bueno, para mi papá podía decir que yo estudié ingeniería. Porque claro, el podía decir decía eso. Ingeniero civil, ingeniero en sonido y acústica. Y bueno, yo tenía que mamarme, estudiar un montón de cosas que no me... Hasta un punto igual era interesante, pero ya era demasiado específico algo que yo sabía que no iba a hacer. Claro. Pero por otro lado, había otras cosas que sí, y herramientas que sí, ahora de hecho ocupo un montón, digamos. Claro. Y entonces, como que fue una... Estuvo bueno igual. Sí, sí, estuvo bueno. Te pudiste pilotear ahí, la presión paterna. Claro, hasta un momento... Bueno, cuando fui a Santiago, después volví a retomar el conservatorio. Y hay un momento en que ya las dos carreras se me hacían insostenibles, porque eran... Claro. A fines de año tenía que preparar exámenes de memoria en piano, si sonatas de Beethoven y cosas, un programa. Claro. Y al mismo tiempo exámenes de cálculo y de física y cosas acústicas. Los dos hemisferios del cerebro, claro, a pleno. Y, a punto de prenderse fuego. Y no me daba, así yo estaba ya medio estresado. Así que, por otro lado, tampoco me veía siguiendo una carrera de pianista clásico, digamos. Claro. Entonces, bueno, dejé eso y empecé a hacer música por otro lado. Bueno, esa era, igual la gracia, esa es la letra, la jardinera. Sí, sí. Que hace música así como recuperando un poco, sí, con esa influencia de Violeta. Claro, lo que decía la otra vez, que en realidad Violeta marcó mucho, como que no se puede escapar. Y por último, si alguien quiere escapar, es como, igual es un referente, es algo que no quiere ser, pero está ahí, digamos, es como no le claro, puede ser el sitio. Claro. Y hay mucha, como su música tiene algo como de sencillo y de como lo hablamos, de tripa, ¿cierto? Mm. Entonces puede tirar puntas para muchos lados, creo. Tanto para lo folclórico como para lo más, lo rockero o la canción de autor, digamos. Entonces, sí, han aparecido músicos que han tomado la posta y como que lo han llevado a otros lugares. Está re interesante. Por ejemplo, a Camila Moreno, que comentaba, un músico que se llama Nano Stern. Antes que llegue el polvo, mire corriendo donde no hay nada más que rendirse a la otra cara de la verdad.

gente afirma que lo vio el Capitán Lu. Por todos lados. Bueno, estamos aquí nuevamente en el aire. Nico nos está operando, impresionante, ¿eh? Tiene los ojos así abiertos como dos de oro. Sí, sí, sí, eso es, causa nervios, ¿eh? Causa ahí. Sí. Pero está sobreviviendo. Está sobreviviendo. Aparte, nosotros siempre pedimos: ¡ay, no! ¡Pásame tal cosa! Y siempre anda, no, mejor aquel, poneme, no sé qué. Así que, más difícil todavía. Sí, somos bastante hinchapelotas. Eso es. Estamos acá con Martu, que ahora ya está descansando, lo veo así relajado. Yo en realidad me pasé porque siempre hay comida acá. Siempre uno, comida y bebida. Y uno lo ve de ahí y dice: quiero tomar, pero no. Así que bueno. En la última reunión de Radio Fogón hubo una rebelión de operadores a la que te puedes sumar. Muy bien. Lástima que no vine a la última reunión. Pero me sumo a cualquier rebelión que haya. Así me gusta. Igualmente tenés que admitir que uno va ahí, le va tirando unos manicitos, una... Son muy atentos. Qué lindo que es la armonía del equipo. Sí, es todo flores acá. Y así de armónico, ¿vos decís que es también hacer dedo por las rutas chilenas? No, yo en realidad, cuando pensaba en Chile, la situación más cercana que viví en Chile fue un día que, por las restricciones que hubieron del gobierno en cuanto a sacado el peso chileno, el cambio, yo que soy un colgado no lo hice y resultó que no pude hacer un cambio y me fui a Chile y no hice el cambio y me encontré en Chile sin plata, sin porque dinero. No podía sacar plata de la tarjeta. Así que comenzamos un viaje desde Santiago a Osorno, que es el cruce más cercano que tenemos de acá, en auto, digamos. Y me sorprendió eso, como que me llamó la atención lo copados que son la gente cuando te levanta dedo. Incluso hasta te daban de comer, te invitaban a la casa, a dormir, porque se sentían responsables de como... Cuando te levantaban, se sentían responsables de vos. Claro, o sea que ya te daban todo lo demás, no solo el viaje. Claro, sino porque acá, como que se puede entender como que vos levantás a alguien y después lo que pase con ese alguien, bueno, cuestión tuya. Yo te levanté, te llevé, listo, se terminó. Y es lo más normal, digamos, claro. Cambio ahí, te empezaron a preguntar y según cómo estaba vos, te invitaban, ¿no? Decías, bueno, yo no tengo plata para comer. Y te decía, no, pero vamos no te a comer. Problemas, yo te... Bueno, yo no tengo plata para dormir. Te decía, no, vamos a mi casa que te acojo y te puedo bañar. Acojo. Claro, acojo. Bueno. Qué hospitalario. Claro. Bueno, o sea que una buena experiencia con la gente solidaria chilena del habría que hacer la misma experiencia en varios países para poder claro y ver cuál es el país más caro, ¿no? Pero exactamente, pero bueno, yo no recomiendo a nadie que vaya sin plata a otro país. Sí, volviste con hambre. Volví con mucho hambre y muy flaco. Sí, lo supimos. Bueno, una linda experiencia en Chile igual, ¿eh? Una se linda. Ve que acompañaron ahí los... Sí, los chilenos. Los chasandinos. ¿Nos vamos de este bloque? ¿Me parece? Vamos. Seguimos con la palabra y la música de este chileno vecino memorable que se llama Buleiva y que anda viviendo por acá, por la zona, y que de hecho está enseñando acordeón, si quieren ir los lunes y jueves a las 18:30 en la escuela 223 del Hoyo. Ajá. Este músico está enseñando a tocar el acordeón y aprovechenlo, al que tenga un acordeón o el que pueda conseguir un acordeón por ahí, es para aprovechar a este profesor. Bueno, las últimas cosas yo me he enterado por la prensa, viste, que no estaba hace 4 años, pero viste que hubo unos atentados y unos bombazos sí. Y una... bueno, yo tengo el recuerdo de otra vez de chico, de la dictadura, como los bombazos, a mí me suena de los atentados que se hacían en la dictadura, claro, digamos, para... Claro. Que habían un par de grupos que tomaban como la vía armada para... como resistencia, ¿cierto? Que claro. El Frente Patriótico. Ahora es raro, como que vuelva eso, es como... ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué pasa? Y por otro lado está todo el movimiento que empujaron los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Incluso de secundaria. Sí, de hecho han salido a las calles mucha gente, más gente que no se recuerda desde la época justamente de la dictadura, cuando se iban a estas marchas grandes o finales de dictadura. Y está interesante, digamos, lo que se propone desde ese punto, como que hay algo, hay una, de nuevo, de la juventud, si la juventud es los que tiran para adelante la cosa, ¿cierto? Generalmente los mayores son más... Es la levadura, como dicen. Claro, porque los otros es como que ya no quieren que cambien mucho las cosas, porque quieren estar en una vida más tranquila, que se les mueve el piso. Hablaba con mi viejo y me decía eso, no, acá están mucha incertidumbre, pero nada, es porque las cosas... Están el movimiento. Cambiando el movimiento. Claro. Están estas siempre las dos fuerzas así, las que empujan el movimiento y las reaccionarias que quieren claro. que todo quede igual, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, lo bueno es que allá está, desde la juventud está llegando en cuanto a masividad, digamos, y en cuanto a darse cuenta también de que el modelo que se implantó en Chile tiene sus baches re importantes. Su bachelet. Y que, bueno, de hecho, Bachelet prometió que esta vez sí iba a cambiar algunas cosas. Esta vez sí, les prometo. Claro, pero uno ve que claro, van con el discurso y luego cuando tú ves las leyes que están y la, desde dónde viene la discusión y quiénes están metidos en la discusión, te das cuenta para dónde va la cosa. Que es bastante cosmética la, la, los cambios, digamos. Sí, no, no es bastante parecido acá igual, ¿no? Sí, pero acá yo veo, para bien o para mal, digamos, es como funciona. Allá funcionan los consensos, allá como que están muy bien valorados los consensos, entonces todas las decisiones, todos los cambios tienen que ser en consenso. Entonces no importa que a ti te haya apoyado la mayoría de la población, sino que tú tienes que, bueno, ¿cómo hacemos esto? Que bueno, pasa eso, que por mucho que tengan una determinación, siempre van a estar el otro lado, que tiene su poder también. Y nada, se consensúan las cosas. Acá por, veo que por una parte hay veces que el gobierno manda una línea y la manda, y como que le importa menos, digamos, no conversa con la oposición así, o con los empresarios, lo que sea, no se manda. O no conversa abiertamente, públicamente. Claro, abiertamente, sí, eso es verdad. Sí. Vos recién decías esta frase, ¿cómo es? La derecha y la izquierda. Claro, Nicanor Parra, el poeta. 100 años cumplió Nicanor Parra. Mira. Claro, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Y eso, eso, yo creo que la historia de Pinochet adelante, hasta ahora, se resume en esa. Bueno, quizás de antes, pues, sin, que no sé cuándo hizo esa. Pero... Y acá con el peronismo es lo mismo. Claro. Sí. Este. ¿Qué estabas haciendo vos el día que se murió Pinochet? ¿Dónde estabas? Estaba en Santiago. Sí. Fue poder respirar, ¿no? Sí. Sí. Sí, fue poder respirar. Además que mucho del conflicto, digamos, entre las personas, el conflicto social de las personas que estaban en los dos lados, digamos, unos con otros, es tan brutal, digamos, las cosas que sucedieron, que yo encuentro muy difícil que en esta vía, digamos, se pueda llegar a una reparación, digamos. Que alivio cuando esas generaciones pasen a mejor vida, o a la vida que les toque vivir después de esta, digamos, claro. O sea, no sé si era, pero... Sí, es un alivio. Es un alivio. El Hospital Militar de Santiago, en forma oficial, comunica el sensible fallecimiento del expresidente de la República, excomandante y jefe del Ejército, capitán general Augusto Pinochet Huerta, quien falleció a las 14:15 horas del día de hoy. ¡Es una fiesta hoy día de la dictadura fascista y estamos celebrando la muerte del viejo de mierda asesino! ¡Directo al infierno! Ahí están los festejos. Asesinó, degolló, quemó, y hoy día se murió. Y hoy día se murió. El 10 de diciembre de 2006. El día de los derechos humanos. Te puedo no creer. No te la puedo creer. Mirá el día que se murió el viejo, concha su madre. El viejo culiao, decía. El viejo culiao, Pinocho, Pinocho, que lo tiren al Mapocho. Y gritaba la gente. Mapocho para es el río de que corre por Santiago, ¿no? Claro. Claro. Como deben haber tirado a muchos desaparecidos, seguramente. Bueno, impresionante el festejo de la gente. Vimos los videos. Unas movidas masivas de gente. Qué no, una cosa indescriptible, la felicidad de la gente. Con esto nos van a ustedes festejan la muerte. Nunca son adoradores de la muerte. Pero loco, a veces hay que festejar la muerte de estos hijos de puta, Sí. Porque no sé, sobre todo pensando en el futuro, digamos, pensando en que reencarnen en alguien un poco más copado que en el hijo de remil puta que fueron, ¿viste? Claro. Sí, yo estaba pensando en eso. pero no, impresionante lo que puede llegar a simbolizar un tipo, ¿no? Porque... Sí. O sea, como encarnar la bronca, el odio en un viejo culiado, ¿no? Sí, sí, sí. Y la sensación de liberación de la gente. Claro. Porque no es solamente que, bueno, Videla también murió, pero en un contexto distinto, ¿no? Porque... Pará, ¿murió Videla? Pará, ¿se murió Videla? ¿Se murió sí, Videla? ¡Ay, no salí a festejar! Mirá. ¿No saliste a festejar? No me enteré, de hecho. No sé si hubo tanto festejo como... ¿Qué pueblos distintos, no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo murió Videla? Y murió el año pasado. Mirá. Murió, yo estaba... No me acuerdo exactamente el mes, pero estaba en un taller de radio del AFCA en Bariloche, que viajamos ahí con una gente. Y estábamos ahí de repente, ¡oh, murió Videla! ¡Murió Videla! ¡Murió Videla! Y murió Videla. Mirá. Murió Videla. Confirmado. ¡Qué grande, qué grande! Bueno, vamos a festejar, yo no lo sabía, así que podemos abrir una cerveza, muchachos. Bueno, qué distinto, ¿no? A eso iba a ir. Claro. Pinochet, aparte, el tipo siendo lo que hablábamos hoy con Nico, ¿no? Lo que hablabas vos con Hugo Leiva, claro, sí. De que el tipo seguía siendo comandante sí, jefe, sí, senador. Sí. El tipo se hizo el el medio gagá para zafar de lo... En Inglaterra, ahí, que iba en una silla de ruedas, después se paró. Todo muy feo, asco, muy un asco. y bueno, un lastre que el pueblo que no se pudo sacar de encima, volteándolo, ¿no? Lamentablemente se tuvo que morir. pero bueno, la gente... Por eso también lo festejó tanto, ¿no? Por eso ese alivio del que también hablaba Hugo en la entrevista, y de decir, bueno, que toda esa generación de soretes en algún momento se tiene que ir para que podamos volver a sentirnos hermanos. Y esto justamente habla mucho de lo que fue esas transiciones de dictadura a democracia, claro, entre comillas, y que en cada país fue distinto, ¿no? Y el caso de Chile es muy particular por esta cuestión de la concertación. Uh-huh. Exactamente. De esta concertación de partidos políticos, algunos más progre, algunos más menos, pero como toda esta salida... De centro izquierda. Transada, ¿no? Claro, transada, ¿no? Con Pinochet, justamente permitiéndole no una retirada

cosas básicas, hasta el agua, por ejemplo, que es privada. Claro, Pinochet privatizó todos los ríos. Claro, de hecho tú puedes ser, por ejemplo, yo puedo tener este terreno es mío, pero el agua que pasa por abajo es de otra persona, que es de Endesa, no sé, claro. De otra que la compró otra. Una locura. En 1981, el general Augusto Pinochet vendió a precio de regalo los ríos, los lagos y las aguas subterráneas de Chile. Algunas empresas mineras como la suiza Strata y empresas eléctricas como la española Endesa y la estadounidense AES Jenner se hicieron dueñas a perpetuidad de los ríos más caudalosos de Chile. Endesa recibió una extensión de aguas equivalente al mapa de Bélgica. Los campesinos y las comunidades indígenas han perdido el derecho al agua, condenados a comprarla. Y desde entonces el desierto avanza, comiendo tierras fértiles y se va vaciando de gente el paisaje rural. Todo sistemas de salud, el famoso AFP está de la fondo de pensiones, y es un negociado tremendo y muy malo para el pueblo. O sea, por último funcionaran y le dieran una buena pensión, dice, bueno, hacen su negociado, pero bueno, dan unas pensiones horribles, tan malas que la mayoría las tiene que suplir el Estado, tiene que poner plata, igual tiene que poner plata el Estado para que lleguen al mínimo. Mientras claro. Ellos igual cobran unas comisiones gigantes. Claro. Y es lo que eran acá las AFJP. Claro, son cosas que en verdad uno se da cuenta, y lo loco es que en Chile, como ya hace bastante tiempo que es así, como que la gente a veces no se da cuenta que es tan tremendo. Está naturalizado. Está medio naturalizado. Claro, allá, pero son cambios que si tú lo pusieras en cualquier país, el pueblo se rebelaría, porque no te... ¿Cómo es esto? Que tu plata va a ser de estas empresas y que van a jugar a la acción, entonces baja la acción y resulta que tu jubilación baja. Entonces, bien. Si te quieres jubilar, ahora ya tienes menos porque no sé dónde, en la especulación en Wall Street bajó. Ellos nunca pierden, es siempre van a robar. Es una locura. Y así todo. Así es la... como si se les jugaran al casino, más o menos, ¿no? Claro, claro. Sí, es tremendo. Y además que se las prestan entre ellos mismos. O sea, el dueño de la AFP, bueno, presta, invierte, digamos, en las acciones de tal empresa que en el fondo es de los mismos. Entonces, como das un préstamo muy barato con plata que es de todos, es totalmente tremendo. Tremendo. Y así, con esa lógica, funciona la salud, que está en estos ISAPRES, que son, que tú pagas y tienes... Pero el dueño de la ISAPRE también es dueño de la clínica allá. Entonces, te sube la cuota de la ISAPRE, porque dice, no, es que subieron los precios de las clínicas, pues sí, del costo de los médicos, pero es el dueño de la clínica. Entonces, sube acá y después te cobra a ti. Por ejemplo, allá, las mujeres tienen que pagar un montón, como 50% más de salud, porque pueden tener hijos. O sea, no estoy igual. No, las mujeres pagan más, entre tal edad, la edad fértil paga más. Si llegas a cierta edad, te pueden echar de las ISAPRES, porque ya. Y después no te pueden encontrar, no puedes buscar otra porque ya eres muy viejo, en el fondo. Entonces te suben. Hay un momento que te va subiendo la cuota, mientras más años tienes, hay un momento que te suben la cuota y ya no la puedes pagar, digamos. Entonces, chao. Entonces, al final, te vas al sistema público. Cuando más la necesitas. Que es cuando la vas a necesitar. Porque no es negocio, porque ahí funciona la lógica del negocio. Pero el negocio con la salud, con la educación, lo mismo. Se desprestigió y se quitaron recursos a la institución, a la educación pública. Se municipalizó, digamos. Que ya no era el Estado, digamos, el que se hizo cargo. Sí. Los municipios que tenían siempre, andan problemas de recursos, y se incentivó a los sostenedores privados. Claro. Entonces, bueno, ese es todo el negocio, y después la universidad. Bueno, todo es negocio, por todo hay que pagar, digamos. Es como, entonces ya, como que la gente ya está tomando conciencia de que no tiene por qué ser así. Y como decía, eso en un país libre nunca se hubiera aceptado, pero tenía que haber una dictadura, en el fondo, para que lo que se llama la doctrina del shock. Bueno, estamos en shock, todo, le ponemos esto, nos va a salvar y bueno, y nada, acatarnos así. Y quedó ahí. Claro. Y quedó ahí. Lo loco es que los hayan bancado después los que siguieron, digamos. O sea que las bombas de estos grupos algún sentido tienen también, ¿no? Sí. Pasa que, bueno, uno podrá diferir del... Yo soy más tolstoyano, digamos, como ideología así, más de pequeños núcleos, más como esto de comunidades, ser autosustentable. Lo que pasa es que es difícil y bueno. Me busque. Siempre hay poderes como súper grandes, pero buscar ser autosuficiente, no depender de un aparato, ¿cierto? El regreso del Capitán Lud, una introducción al quilombo. Como que nuevos Capitanes Lud aparecen en la... entre el anonimato de la gente que resiste. O el mismo Capitán Lud. Está escondido. Está en todos lados. Su historia, Violeta. ¿Es la mía? Sí, pero no se asuste porque no le voy a preguntar su edad, ¿eh? No se preocupe, si yo puedo decir mi edad. Qué bien. ¿Qué edad tiene? Uy, no me acuerdo. Sin ánimo de ofender, usted es india, ¿no? ¿Y por qué me va a ofender si me dice india? Soy india, pero no totalmente. Yo siempre estuve enojada con mi madre. ¿Por qué? Porque no se casó con un indio. Su padre no era indio. Claro. Como la puerta se acaba y mi vida ya vive, aquí me acabaré yo. Estamos escuchando de fondo al conjunto Los Tres, conjunto de rock chileno, que justamente cantaba en la ida de General Pinochet, no la muerte, sino cuando dejó de ser presidente, que muchos grupos, entre ellos, bueno, Illapu, Quilapayún, bueno, mismo Los Tres, regresaron a Chile después de estar exiliados, y cantaban Adiós Carnaval, Adiós General, despidiendo a Augusto Pinochet. Como si con la ida de Pinochet, bueno, acá pasó con la ida de la dictadura, ¿no? Listo, llegamos a la democracia, la democracia se come, se vive, qué sé yo. Una gran farsa. Una nueva farsa. Revestida con cosméticos democráticos. Y queda en evidencia, evidenciado por el pueblo mapuche. Arrancamos hablando de Lautaro, allá por el 1550 y su resistencia, y nos estamos yendo ya, siendo más de las 10 de la noche, cualquier hora. Sí, un programa de... programón no en el sentido de calidad, sino de... cantidad de programa. Gran cantidad, los tipos producen grandes cantidades de programas. Y bueno, podés todavía, porque vamos a seguir, no sé, 40, 50 minutos más, podés comunicarte al 15-4-91-72-88. Esta es la noche chilena. Trasnoche chilena. Y los presos políticos mapuche, que hay todavía, han venido haciendo huelgas de hambre casi cíclicamente. Y en el 2007-2008 hicieron una huelga bastante larga, donde estaba doña Michelle Bachelet, estaba en el gobierno. ¿Haciendo huelga de hambre? No, estaba en el gobierno y en su anterior periodo, ahora está otra vez, ahí ella muy sonriente. Que prometió que esta vez sí iba a hacer cosas copadas. Claro, sí, muy copadas. Pero bueno, en aquel momento no fueron tan copadas. Y Patricia Troncoso, la Chepa, escribía una carta a los 72 días de huelga de hambre, ¿no? Bueno, y decía, entre otras cosas, ¿no? La carta es más larga, vamos a leer unos pedacitos, pero que reflejan lo que esta cuestión de la concertación. Dice: nosotros en estos momentos, en mi caso, llevo 20 kilos y medio bajados. Yo no estoy por bajarme de esta huelga ni hacer un receso, porque el año pasado este mismo gobierno de la concertación nos engañó. Envió a dos de sus senadores con la firma y el compromiso de muchos diputados y senadores chilenos para que a través de un proyecto de ley se repare la injusticia que estos mismos gobiernos de la concertación han hecho en contra de nuestro pueblo, que es la aplicación de las leyes altamente represivas heredadas por el gobierno de la dictadura militar de Pinochet. El gobierno chileno es el único culpable de todas las injusticias que han cometido a lo largo de todo este periodo, no solamente el encarcelamiento de los dirigentes, sino que la persecución a través de las violentas represiones que han hecho en nuestras comunidades, utilizando todo tipo de medidas para hacerlo y también de artimañas. Lo último que ha pasado en nuestras comunidades ha sido el tema del lautarista que andaban buscando en nuestras comunidades, donde hicieron pedazos montones de casa, donde se llevó prisioneros a la gente y nadie dice nada. Yo quiero preguntarle a la señora presidenta Michelle Bachelet, ¿qué se siente, señora presidenta? Usted que fue prisionera política, usted que fue torturada, sentir hoy día el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted, señora? ¿Qué le pasa con personas que están haciendo 65, 66, ya no sé cuántos días llevamos de huelga de hambre, donde todos los días se nos va un poco la vida? ¿Qué siente usted? Usted nos desconoce como presos políticos, lo desconoce en el extranjero. ¿Y por qué cree que nos tiene presos su gobierno? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos en realidad lo que está frenando la expansión y el fortalecimiento de los ricos. Y usted, señora, está a favor de los ricos, está a favor de los empresarios. Porque hoy día a toda la gente que se moviliza se nos aplica tremendas violaciones al derecho de decir lo que pensamos y a expresarnos como queremos. Yo no estoy dispuesta a seguir su juego, ni creo en su gobierno, ni en sus buenas intenciones, porque ustedes dieron la espalda a todos nosotros, los pobres, a favor de una clase dominante, la clase que rige las leyes, los tribunales y toda la economía de este país. Qué lástima, señora, que usted se haya olvidado de todos los maltratos. Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significó la prisión política y la muerte de tantos seres. Quizá les servirá como referencia, pero ¿sabe qué? Usted, con la actitud soberbia de su gobierno, de sus representantes, hoy día nos torturan, hoy día nos torturan a una muerte silenciosa. Hoy día nos hacen que el hambre que nosotros sentimos, porque hasta hemos llorado de hambre sabiendo que no nos podemos bajar, porque hoy día, igual que el año pasado, no tenemos nada concreto. Y yo le digo, señora, yo no me voy a bajar hasta que no vea nada concreto. Y ahí, bueno, relata el caso concreto en aquellos años, recordamos la carta de Patricia Troncoso, y termina diciendo: en este gobierno democrático se ha hecho tortura, se ha torturado para buscar gente que acuse a otro mapuche. Me estoy refiriendo al caso de Héctor Yeitul, que es miembro, y él lo ha dicho, es miembro de la coordinadora Arauco Malleco. Se le ha hecho un juicio con testigos que han sido torturados y los organismos de derechos humanos saben eso. Y esperamos de que esta mesa la concreten, porque los mapuches tienen palabra y ustedes no la tienen. ¿Y cuántas huelgas de hambre más tuvieron que hacer después de esta, ¿no? Claro. Ahí está. Y bueno, y ahora la Michelle está nuevamente ahí, prometiendo cosas que no hace. Y bueno, lo que ya sabemos. Esto es la... bueno, lo que anda pasando en Chile y la gente que sigue resistiendo a eso y que sigue tratando de hacerles acordar a estos socialistas lo que eran otros socialistas, los mapuches, lo que era el pueblo, lo que era el territorio mapuche, y tratando de poner otro chile a este chile, el chile de que salieron de Piñera y ahora con Bachelet. No me puedo olvidar de los mineros. ¿Se acuerdan los mineros? Los mineros. El otro día encontré un diario en mi casa que justo era de la época del día que habían salido los mineros. Increíble. Me encontré un diario así todo amarillento, medio podrido en los rincones de mi casa, que hablaba de los mineros que habían salido. Y eran todas unas grandes parafernalias acerca de lo bien que había estado el Estado chileno, ¿no? En ese rescate memorable. Sí, sí, sí. Mientras estaban los presos mapuche en huelga de hambre. En el mismo tiempo o más que pasaron los mineros ahí adentro, los mapuches estaban ahí de huelga de hambre. Esas cositas de la historia. De la historia y de los medios de comunicación o de incomunicación. ¿Vamos a compartir una poesía, don Gonzalo, o no? ¿En este momento? En este momento, no. Esperamos un ratito. Te esperaba, te aguantamos, Nos mandás algo y como para separar este... Nico ahí está buscando un separador. Y ya nos vamos a ir retirando, Nos vamos a ir retirando, sí. No se asusten. No se asusten que no van a ser 24 horas de Capitán Lud. Para nada, volvemos en breve. En el año 1986, Pedro Lemebel, un poeta, un escritor gay, escribió este manifiesto. Y lo dijo, y lo pronunció, y lo leyó, en un acto contra los milicos, que había organizado la izquierda. Uh-huh. El Partido Comunista. El Partido Comunista. Y bueno, se ocupó más de pegarle a la izquierda que a la derecha. Este gran poeta y este gran subversivo que es Pedro Lemebel. Y dice: no soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es... darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque a su hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por malas suertes. Como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia. Y detrásito el socialismo. Y entonces,

fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el paisaje. Lo habitual era el trabajo cumplido en pequeños talleres. Otros 70 telares fueron destrozados esa misma noche en otros pueblos de las cercanías. El incendio y el haz de las masas se desplazó luego hacia los condados vecinos de Derby, Lancashire y York. Corazón de la Inglaterra de principios del siglo XIX y centro de gravedad de la Revolución Industrial. El regrero que había partido del pueblo de Arnold se expandió sin control por el centro de Inglaterra durante 2 años. 2 años, perseguido por un ejército de 10.000 soldados al mando del general Thomas Maitland. 10.000 soldados. Maitland y sus soldados buscaron desesperadamente a Ned Ludd, su líder, pero no lo encontraron. Jamás podrían haberlo encontrado porque Ned Ludd nunca existió. Fue un nombre propio, pergeñado por los pobladores para despistar al general. Otros líderes firmaron cartas burlonas, amenazantes o peticiones con nombres tales como Mr. Pistol, Lady Lad, Peter Plush, Mr. Pistol, General Justicia, No King, No King Lud, Joe Fireband, el incendiario. Algunos remitentes aclaraban que en el sello de correos había sido estampado en los mismísimos cercanos bosques de Sherwood. Una mitología incipiente se superponía a una más antigua. Los hombres del general Maitland se vieron obligados a recurrir a espías, agentes provocadores e infiltrados, que hasta entonces constituían un recurso poco esencial de la logística utilizada en casos de guerra exterior. Impresionante. Desgarrador. Bueno, estamos aquí con el traucólogo Juan Carlos Arismendi. El mundo está lleno de Juan Carlos. El mundo está lleno de Juan Carlos. Juan Carlos Arismendi, traucólogo, dígame, ¿qué tienen en común los traucos y los vampiros? Muy buenas tardes, Pancho Zeppa. Justamente lo he invitado a este lugar agreste para que podamos tener un avistamiento de trauco. Más o menos en un ratito nomás empieza a salir los traucos al tiro en este bosque. ¿Hay que vestirse de alguna manera especial, ponerse algún tipo de resguardo en la zona pública, genital o algo, para evitar los ataques? Justamente, Pancho, para ver el avistamiento de trauco, justamente todo lo contrario. Justamente hay que ser bastante provocativo para que el trauco se arrime hasta la trampa de trauco que tenemos aquí. Porque si no, no vamos a ver ni chucha un trauco. Juan Carlos, ¿trajo algún tipo de vestimenta usted que me tenga que poner yo? No, justamente, Pancho, tú te tienes que poner debajo de ese maitén, con esta tanga que tengo aquí, y podrás ver tú mismo, ajá, un trauco en acción. Ajá. Puede también Estela Mari, puede también ponerse esta mallita y también ponerse junto contigo en ese maitén. ¿En alguna posición determinada? Bueno, si ustedes tienen mucha ganas de ver el trauco, pueden apurar las cosas. Y bueno, ustedes deben saber lo que tienen que hacer. Cuanto más transpiren, el trauco viene más rápido. Yo me voy a quedar más o menos a 100 metros y voy a sacar la foto. Estoy tratando de ponerme esta tanga, Juan Carlos. Se me salen los genitales para afuera, como... ¿Esto está bien así? Esto... Realmente, Pancho, no sabía que todo eso era tuyo. Ya está oscureciendo, Pancho, y creo que es un buen momento para ir al Trauco. Lo estoy sintiendo en el aire que está por venir. Lo que hay que tener cuidado con esta prueba es que muchas veces lo que sucede es que en lugar del Trauco viene el chupacabra. Ajá. Y esto es altamente peligroso. ¿Cuán perjudicial puede ser el chupacabras para nuestro... nuestra salud física, sobre todo? Si te agarra el chupacabra en tanga, te deja disecado. ¿Y si te agarra el Trauco? Te deja igual. No, el Trauco es un ser antediluviano. Como una especie de vampiro que te absorbe todos tus líquidos. Pancho. Estoy viendo unos ojos ahí en la oscuridad. Juan Carlos, ¿me podés asegurar si esos ojos son del chupacabras o son del Trauco? La verdad, Pancho, es que no podría decirlo, pero yo me voy a ir alejando para tomar una fotografía. Así que usted tranquilo, Pancho, que por su trayectoria yo creo que el Trauco lo va a respetar. Igualmente, tengo el teléfono de carabinero. Cualquier problemática, automáticamente los llamo. Todo sea por la verdad de todo lo oscuro y lo secreto que hay en el mundo. Pancho, yo creo que tú tienes un anhelo. Desgarrador. Desgarrador, impresionante. Bueno, 3 horas prácticamente de programa y ya está. Se nos fue, la sí, verdad sí. Que... Se lo sentimos fue por vos, que querés que sigamos, pero no, nos vamos. Sí, no, la verdad, 3 horas que... Si alguien sostuvo 3 horas escuchando este programa, la verdad, se merece un premio. Que mande un mensaje en este preciso momento al 154-91-72-88 y va a ganar un premio que la semana que viene le vamos a entregar. ¡Apa! ¡Apa, apa! Bueno... 154-91-72-88 y te vas a ganar algo si escuchaste 3 horas de este programa. Si no estás escuchando, obviamente no vas a mandar un mensaje ni nada, o sea... Nos vamos con algunos mensajes de cosas que pasarán y también un mensajito. Y que están pasando, sí. Y que están pasando. Por un lado, el domingo que viene, el otro domingo, domingo 5, a las 11 de la mañana, va a ser una nueva reunión de la radio. Exactamente. A la cual estás invitado o invitada a participar. Vamos a hacer las reuniones el primer domingo de cada mes, uh-huh, para que sean un poco más organizadas. Uh-huh. Y bueno, y el grupo de la radio está ahí atravesando un momento especial y viene gente, otra se va y uh-huh, como todo en la vida, hay movimiento. Así que estás invitado a arrimarte. Ese mismo fin de semana, viernes y sábado, es la Feria del Libro, uh-huh, tradicional de El Hoyo, sí, en la cual Radio Fogón estará presente con un stand y quizás con algún programa en vivo, quizás, uh-huh, si Dios quiere. Ah, estamos creyendo. Ah, Estamos creyentes. Sí, sí. Sí, incluso, bueno, y si Dios quiere también, ya que nos pusimos ya así. Ya que Dios quiere. Ya que Dios quiere, puede ser que quiera, aunque es difícil que quiera, que salga la radio abierta que se va a hacer el sábado 4 de octubre en la Plaza Pagano por el grupo de Coca, Comunicadoras Callejeras, que... van a hacer un programa especial de Radio Abierta en la Plaza Pagano sobre el tema del aborto. Así que es muy probable que Dios no quiera, pero que igual lo podamos hacer. Y que probablemente salga por Fogón. Claro, probablemente Dios quiera y sus representantes no. Claro. Sus representantes en la tierra. Pero bueno, qué sé yo. Hay que elegir, cambiar los representantes en todo caso. Si sos copado, pone a otro. ¿No? Pone a alguien diferente. Claro. Con otras ideas, con otra. Alguien más tolerante, quizás. Y nos llegó un mensajito. Sí. Ahora un poco más. Sí, sí, sí. Más serio el tema, porque un tema complicado. Que dice así. El ex suegro de Claudia. De Claudia Alba. Claudia uh-huh. Alba amenazó de muerte a Saquero. El lunes a las 11 de la mañana nos reunimos en ATE. Nos juntamos en ATE. Es un mensaje que manda Luciano de ATE. Luciano Taladriz, secretario adjunto de ATE. Que bueno, hace una convocatoria por esta amenaza de muerte a Saquero por este conflicto que está habiendo acá en El Hoyo, que desde hace cuánto, un par de semanas, que está sí, bastante sí, complicado. Sí, sí, una vez más los derechos de las mujeres, de las familias, pisoteados por la propiedad privada, el patriarcado. Y todas esas cositas que nos rompen bastante las pelotas. Así que te inundamos de invitaciones. Viernes, sábado, domingo. Uy, mandaron un mensaje. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, no. Vamos a tener que regalar algo. Leila quería... mirá, no encuentra el número de la radio, entonces me lo mandó al mío personal. O sea que se acaba... Ja, qué buen, dice, no encuentro el número de la radio. Ja, qué buen programa, gracias siempre. Bueno, un abrazo, Leila, gracias. Me hicieron un premio impresionante. Desde Santa Fe. Desde Santa Fe. Bueno, gracias. Gracias a toda la gente. Gracias, Nico, ahí en los controles, haciendo lo imposible para complacer las huevadas que pedimos. Y el pobre, es la primera vez que opera. Y andaba tocó, transpirando ¿no? ahí porque... Y está solo. Y está solo porque Marto está claro, acá. Claro, Marto está acá de vacaciones clavándose una cerveza hace media hora. No, bueno. Hay que saludar a la compañera que no estuvo acá. Y que... Bere. Bere, obviamente. Un saludo a Bere. Un nuevo saludo que ya la estamos extrañando. Hace varias semanas que no aparece, pero... Bueno, está trabajando, así que... Está ahí. Este gracias. Mes que viene vuelve, ¿no? ¿Era por septiembre nomás? O... Sí, me parece que sí. Bueno, esto lo podemos charlar fuera del aire. Sin... y así, gracias. Gracias a todos y a todas las personas y la gente. Y ni pico de gracias a... Los que no son gente y los que van a sacarse fotitos por ahí. Y maldito del alto cielo. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi dolor.